La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que es ya el 2 de mayo del año 2017, la segunda noche del mes de mayo. Bueno, no sé ustedes, pero como uno anda, anduvimos metidos en las cuestiones de la filu, tuvimos nuestras transmisiones y actividades de la editorial, el día de hoy me parecía lunes todo el día. Todo, no sé a usted, a lo mejor usted está más ubicado que yo, pero yo todo el día estaba pensando que era lunes. Pero no, ya estamos en martes, ya estamos en mayo. Va corriendo ya el quinto mes de este año 2017. La temperatura hoy estuvo más benévola que en otros días. En estos momentos, según marca el termómetro, estamos a 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Los saludamos con mucho gusto en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, iniciamos escuchando a un cantante que fue muy famoso allá por la década de los 60 principalmente, Engelbert Humperdinck. Y iniciamos con él porque justo un día como hoy, 2 de mayo de 1936, nació en la India, en Chennai, ahí en la India. Han de acordarse ustedes que la India por mucho tiempo fue colonia inglesa y muchas familias inglesas pues vivían allá y ahí nacían sus hijos, por supuesto, entre ellos Engelbert Humperdinck, cuyo nombre verdadero era Arnold George Dorsey. De hecho, cuando empezó a cantar este crooner, que así se llamaban en aquellos momentos estos cantantes, o tenían esa tesitura de crooner, le se llamaba así, George Dorsey. Pero después cambiaría, como suele pasar para tener un nombre artístico, Engelbert Humperdinck. Y pues bueno, él junto con Tom Jones en aquellas épocas, tal vez en algún momento en otra tesitura, pues está Frank Sinatra, Tony Bennett también, por ejemplo, pues eran cantantes muy conocidos en la década de los 60 principalmente. Bueno, el caso de Engelbert Humperdinck, como podemos escuchar, la música era de aquellas de que le llamaban de manita sudada, ¿no? Era como unas muy, muy tranquilas las canciones que interpretaba este cantante inglés, británico, y que hoy está cumpliendo 81 años de edad. Entonces lo recordábamos así. Bueno, el día de ayer fue Día del Trabajo. Y uno se pregunta, ¿cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos tienen trabajo realmente de base? Ya tener un trabajo de base a estas alturas es complicadísimo. Entonces, hubo marchas, hubo manifestaciones. Recordemos que ha habido mucha gente que ha perdido su trabajo en los meses recientes aquí en Veracruz. Fueron despedidos de varias oficinas gubernamentales. Y entonces, la cuestión de celebrar el Día del Trabajo, pues más que eso, habría que pensar, ¿qué hemos hecho con los derechos laborales? Recordemos que este día justo se conmemora por una huelga muy importante de obreros en Chicago, allá a finales del siglo XIX, donde se pedía principalmente un horario de trabajo de 8 horas, porque eran realmente explotados, eran horarios infames lo que tenían antes los obreros, que venía creciendo la industria que se había desarrollado justo en la Gran Bretaña, que obviamente también pasaba por los Estados Unidos, pero que las condiciones laborales eran realmente terribles. Entonces un grupo de anarquistas, principalmente de Chicago, son los que hacen una huelga y que acabaría en una revuelta tremenda donde varios serían golpeados y asesinados algunos. Por eso se conocen como los mártires de Chicago. Bueno, a partir de ahí el movimiento obrero fue creciendo. También no hay que olvidar de por medio que junto con los grupos anarquistas había también las ideas del marxismo, y se va haciendo pues toda esta idea de tener mejores horarios de trabajo, 8 horas laborales, un salario mínimo y tener prestaciones sociales sobre todo. Bueno, han pasado más de 120 años de aquella revuelta ahí en Chicago, y ahora de nueva cuenta la rueda hace posible que gire a favor de los empresarios o los patrones, y vemos cómo en los tiempos actuales las condiciones laborales o todas estas todos estos triunfos que se fueron logrando a lo largo del tiempo de varios movimientos obreros se han ido perdiendo. Si actualmente un joven le cuesta mucho trabajo conseguir trabajo, o sea, que valga la redundancia, le cuesta trabajo conseguir trabajo, y si lo consigues por 3 meses, si es que es mucho, ¿no? Y obviamente no tiene ninguna prestación. Vamos olvidándonos de los aguinaldos, nos vamos olvidando de la cotización al IPE o a las pensiones, al Seguro Social. Entonces las situaciones de alguna manera empiezan otra vez a ser como las de hace un poco más de 120 años. Tal vez no en la explotación que se vive en aquellas épocas en la industria, pero sí en el abandono de los derechos laborales. Y yo creo que eso hay que pensarlo muy bien. Tenemos que pensarlo muy bien si realmente como sociedad nos conviene estar así, porque después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las próximas generaciones que no, digamos, entre 10, 20 años, qué va a pasar con toda esta sociedad? ¿Va a haber todo ese tipo de servicios a favor de los trabajadores? ¿Va a haber pensiones? ¿Va a haber fondo para el retiro? ¿Va a haber cotizaciones para vivienda, para salud y tener horarios cómodos, vacaciones, aguinaldo y todo eso? Pues está realmente de pensarse cómo se ha venido desvirtuando sobre todo los derechos laborales en los tiempos actuales. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento construirán red para canalizar aguas residuales. La revista de divulgación científica La Ciencia y el Hombre celebró 30 años en un acto conmemorativo en la FILU. También en la FILU se presentó el número 60 del 60 aniversario de La Palabra y el Hombre, perdón. China es un país con políticas sólidas para regir el comercio mundial. Esto lo dijo Aníbal Sotelo, coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz. En la FILU se presentó el libro Mi vida y mi rostro ante el VIH de Colibrí García. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Georgina Lara León de la Facultad de Letras y con Carolina del Rocío Hernández Linares de la Facultad de Antropología. Nos van a hablar del Día de las Humanidades. Y también estará con nosotros Manuel López del Grupo La Manta, quienes va a participar el Grupo La Manta, ese fabuloso grupo musical, en el Festival de Teatro La Libertad. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Al firmar el convenio específico de servidumbre voluntaria de desagüe, así se dice, ¿no? Ese es el, digamos, el cuerpo legal, servidumbre voluntaria de desagüe, entre la Universidad Veracruzana y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, mejor conocido como el CEMAS, las CEMAS, se beneficiará a la población de Jalapa y a la comunidad que utiliza las instalaciones del campus para la cultura, las artes y el deporte. Esto lo subrayaron los titulares de ambas instancias, que hoy en la rectoría firmaron precisamente este convenio. Al recibir a los integrantes del CEMAS y al presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó la importancia de mantener una vinculación con el municipio tanto en la edificación y activación de espacios culturales como en la solución de problemas, como es el Puente Juventud, que ahora que ya vemos ahí para pasar de la Facultad de Derecho hacia la USBI, conocida popularmente así es toda esa zona, y ahora la canalización de las aguas residuales que atraviesan por la zona universitaria. La rectora reconoció el compromiso de ambas partes para el beneficio de la población jalapeña y señaló que con la firma del convenio se manifiesta el acompañamiento de la Universidad Veracruzana para todo lo que signifique una mejor calidad de vida en los espacios que ocupamos como universitarios. Por su parte, Américo Zúñiga Martínez, quien firmó como testigo de honor, agradeció la disposición permanente de la Universidad Veracruzana para hacer frente a diversos retos y encontrar soluciones. Hoy lo hacemos nuevamente con esta firma de colaboración para la ejecución de una obra muy importante en la colonia Mártires de Chicago, aledaña a la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información. Recordó el alcalde de Jalapa que esta acción forma parte de un convenio marco entre el ayuntamiento y la UB, lo cual refuerza la colaboración transparente y funcional por el bien de Jalapa, que reconoce en la Universidad Veracruzana a un aliado indiscutible. En ese sentido, Víctor Hugo García Pacheco, director del CEMAS y egresado de la Facultad de Ingeniería, precisó que con la firma comenzarán los trabajos para resolver un problema añejo de las mencionadas colonias, iniciando a su vez el saneamiento del arroyo Honduras. Estamos hablando de la colonia justo la Mártires de Chicago, fíjense las coincidencias, ¿no? Mártires de Chicago se van a beneficiar con esta red de hidráulica, que va a tener, pues digamos, un mejor desalojo de aguas. En este convenio acepta de manera expresa la Universidad Veracruzana crear la servidumbre de referencia que conectará la red sanitaria de la calle Serafín Olarte, de la colonia Mártires de Chicago, y la calle José Mancisidor, de la colonia Emiliano Zapata, en una franja con un ancho variable de 80 centímetros hasta metro y medio, con una longitud de 287 metros. Ahora recordamos que por mucho tiempo estuvo abierta esa parte del circuito Presidentes donde estaban instalando tuberías. Bueno, pues toda ahora se va concretando toda esta acción para beneficiar a esas colonias. Este documento incluye el dictamen técnico de factibilidad de construcción del colector y el convenio se constituye de manera voluntaria y sin fecha de vencimiento, planteando en contraprestación que CEMAS realizará 12 pozos de visita. Esto lo dijo Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría. Son las 20 horas con 15 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Carolina del Rocío Hernández Linares de la Facultad de Antropología y también a Georgina Lara León de la Facultad de Letras, que se encuentran aquí con nosotros, porque nos van a hablar de esta actividad que van a realizar esta semana, que es el Día de las Humanidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Hernández y vengo de la Facultad de Antropología. Y pues estamos muy contentos porque ya mañana se dan inicio a todas las actividades de este día, del tercer Día de las Humanidades, y pues estamos aquí para invitar a todos nuestros compañeros que nos oyen, tanto de Humanidades como otras facultades, a que asistan a este evento. ¿Qué nos puedes decir de ello, Georgina? Bueno, primero, buenas noches y gracias por esta invitación de Radio UV. Lo que queríamos comentar principalmente es que en este Día de las Humanidades vamos a tener tres diferentes sedes. Vamos a empezar en la Facultad de Psicología, en su auditorio, el día 2, que es el jueves. Vamos a estar en Humanidades y vamos a terminar en Derecho con una presentación de la Orquesta de Salsa de la Universidad. A algunos les llamará la atención cómo el área de psicología, que es el área de salud, se incluya en el Día de las Humanidades. Pues tan solo en nuestra facultad tenemos materias, experiencias educativas que comparten ciertos aspectos con la psicología y en cierto periodo psicología estaba ligado a las ciencias sociales y creo que lo propusimos principalmente por eso, porque siempre va a estar como ligado a nosotros, a pesar de que es una ciencia de la salud, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues sabemos que también estudia al ser humano y nosotros pues también nos encargamos de esas particularidades y creo que nunca tenemos que dejar de lado la psicología porque pues nos da un análisis más amplio. Entonces nosotros lo quisimos tomar así y pues la verdad el apoyo de los de psicología para organizar este evento ha sido muy, muy agradable. Qué importante que tenga relación con otras carreras o programas educativos. Claro. Porque eso pues demuestra una mayor interacción, uh-huh. ¿no? Justo acaba de pasar la FILU, se acaba de desarrollar el foro Las Humanidades en el Siglo XXI, y una de las preocupaciones de los ponentes es de que existe esta terrible idea de desaparecer a las humanidades de la universidad pública. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues es grave pensar siquiera en realizar un acto así. Sería atroz, no sé. Es la base de la universidad, ¿no? Veracruzana. ¿Quién va a estudiar a la sociedad? Sí. Nosotros en cada una de nuestras disciplinas, nuestras áreas, pues estudiamos una parte, ¿no? Y es muy grande. Y yo creo que si no tenemos esa base tanto psicológica en este aspecto social, del lenguaje, o sea, estamos como que perdidos o como por dónde vamos a ir, ¿no? Nuestra historia. Sí, nuestra historia. Nuestras leyes, los vestigios, todo lo que nos constituye como sociedad actual o ahora, ¿no? Entonces tenemos que también saber. Y lo que nos hace humanos. Entonces también por eso la relevancia de este día, de este evento, ¿no? Es para resaltar y que también las otras facultades conozcan qué hacemos, porque a veces nos tienen como un estigma, ¿no? Además, y pues queremos desaparecerlo también y que vean que se puede vincular con todas las carreras, o sea, que podemos tener una particularidad en cada una de ellas. Entonces creo que es importante que también asistan y conozcan nuestras temáticas. ¿De qué día van a realizar sus actividades? Estamos del 3 al 5 de mayo. Uh-huh. Y va a ser en diferentes lugares, ¿no? Sí, psicología, humanidades y derechos, respectivamente, con los días. De hecho, mañana abrimos en la Facultad de Psicología, en el auditorio Dr. Rafael Velasco Fernández. Ahí los esperamos a partir de las 10 de la mañana y pues se va a hacer la inauguración ahí. Perfecto. ¿Y quién va a estar en la inauguración, ya saben? Pues nosotros. Okay. Ah, bueno. Los consejeros, los directores de cada una de nuestras facultades. Y también tenemos de invitada a la rectora. Rectora. Cuando comenzamos la planeación de todo el Día de las Humanidades, teníamos como el debate de a quiénes vamos a invitar este uh-huh. año, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría resaltar ahorita en la entrevista. Votamos porque se incluyera en el programa la Universidad Veracruzana Intercultural. Excelente. Es nuestro invitado de honor. Uh-huh. Y por desgracia, por cuestiones de tiempo, la doctora Chantal no va a poder estar con nosotros, pero el maestro Carlos Sandoval va a dar la plática, su conferencia magistral sobre derechos lingüísticos y culturales en la educación superior intercultural. Principalmente con la sede de Grandes Montañas, ¿no? Uh-huh. Sí, también queremos resaltar que aparte de la UBI tenemos otros eventos que no necesariamente son las ponencias o estas mesas que vamos uh-huh. a tener de diálogo, sino también van a haber eventos como de ajedrez, concurso de ajedrez, los eventos deportivos que se van a realizar, tanto fútbol varonil como femenil, y van a haber otros eventos más culturales como ya o yo uh-huh. Va a amenizar la salsa de la Universidad la orquesta de salsa de la Universidad Veracruzana. También vamos a tener la presentación de algunas lecturas dramatizadas, exposición de fotografías. Entonces va a estar muy interesante. Si tal vez no pueden asistir a las conferencias, pero sí pueden asistir a estos eventos, ¿no? Claro. Veo que tiene un programa muy amplio. ¿Existe alguna liga de internet o algún Facebook donde puedan ver todo el programa? Claro que sí, el programa lo encuentran y toda la información y el seguimiento de todo nuestro trabajo en la página de Facebook, que está como Día de las Humanidades UV. Uh-huh. Ahí vamos publicando día a día lo que sucede, incluso ahorita que estamos al aire. Y también, no sé... ahí nos pueden preguntar, podemos pasar a ser archivo de, en PDF si lo prefieren. Uh-huh. Ya repartimos en facultades programas. Esperemos que... Y pues cada facultad ha difundido, ¿no? El claro. evento. Sí. Eso es muy importante. Claro. Muy movidos. Sí. Sí, es que sí existe una preocupación por todos estos aspectos en la crisis que tenemos en humanidades, ¿no? Claro. Como disciplinas. Sobre todo porque es como un mecanismo mundial, donde claro, sí. igual su representante más acabado es Donald Trump, ¿no? Y lo sí. que importa es la producción, lo que importa es el dinero, no olvídense lo demás. Exacto. Claro que sí. Lo ligamos a varias mesas. Por ejemplo, tenemos mesas amplias de interculturalidad y lenguaje, otras que resaltan mucho la crisis de las humanidades, conversatorios acerca de la Constitución de 1917, en este año. Ese año que cumple 100 años. Cumple 100 Ajá. años. Humanidades, conocimiento y psicología, ahí englobamos todo, ¿no? Entonces, sí, son mesas muy interesantes, con trabajos también muy interesantes que ya hemos revisado. La verdad, no se lo pueden perder. Entonces, sí. son 3 días trabajos mañana. Académicos, tanto académicos y de académicos, y también de estudiantes. Perfecto. Inicia mañana en psicología. Mañana en psicología, después en humanidades y terminamos en Facultad de Derecho. Perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias. Sería bueno que recordaran qué Facebook o qué redes son las donde podemos consultar el programa general. Pues nuestro Facebook es Día de las Humanidades UV. Ahí encuentran el programa y todas las actividades que vamos a tener. Igual, si no les interesa esta parte de las conferencias y estar escuchando a la persona, pueden ir a apoyar a sus equipos de fútbol. Claro que sí. A los chicos que van a jugar ajedrez también. O a las actividades recreativas, como ya les hemos dicho, artísticas. Tenemos muchos expositores, la exposición. Música. Y algo muy importante y que agradecemos mucho el apoyo de la universidad es con el voluntariado. La comida el día 4 va a estar a 5 pesos nada más. Ah, qué bien. Sí, ¿en dónde es? En el comedor de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Ahí. Y le han dado un giro también muy, claro. muy interesante. Sí, muy interesante. 5 pesos la comida. 5 pesos la comida y aparte ahí dentro van a haber como que algunos eventos, entonces estaría padre que vayan, que coman por 5 pesos todos los alumnos. Prácticamente simbólico. Sí. Nada más para recuperar. Entonces, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Carolina Hernández Linares, de la Facultad de Antropología, y Georgina Lara León, de la Facultad de Letras. Sí, gracias a ustedes por invitarnos. Que les vaya muy bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a lo largo de estos días seguiremos hablando de la FILU porque fueron 250 actividades, de las cuales la mayoría de ellas nuestros compañeros del Departamento de Prensa, sobre todo en cuestiones de presentaciones de libros y conferencias, las cubrieron. Entonces imagínense la cantidad de información que tenemos. Bueno, en ese caso particular se habla de la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana, que sin duda se ha consolidado como un medio no solo para divulgar el conocimiento científico, también es un medio de relación entre el arte y la ciencia, lo dijo José Velasco Toro al participar en una jornada dedicada a esta publicación en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2017. En ese evento que se tituló La Ciencia y el Hombre en el Tiempo, 30º aniversario, participaron José Velasco Toro, Marco Tulio Aguilera Garramuño, Rafael Bullé Goyri Minter, moderados por Manuel Martínez Morales, actual director de la revista y titular de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, reunidos en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, donde se realizó la FILU. Los tres, José Velasco Toro, Marco Tulio Aguilera y Rafael Bullé, estuvieron al frente en sus respectivos momentos en la revista La Ciencia y el Hombre. José Velasco Toro recordó que La Ciencia del Hombre tuvo un inicio titánico de mucho esfuerzo y dedicación, pero fue gracias al apoyo y confianza de esta casa de estudios y del Consejo Editorial de la Universidad que la publicación pudo ver la luz. Durante la dirección de Marco Tulio Aguilera se planteó la necesidad de relacionar la ciencia y el arte. Durante sus segunda y terceras etapas, dirigidas por Bullé Goyri, La revista tuvo un gran impulso. Finalmente, la cuarta etapa, sin duda alguna, se ha consolidado como un medio de divulgación científica. Además, los formatos de la revista han cambiado mucho. En tanto, Marco Tulio Aguilera dijo que la revista fue producto de la insistencia y frecuencia de mucha gente que quería escribir sobre la ciencia y la tecnología. A ello se debe su existencia. El ser director de esa revista fue una etapa muy importante en mi vida, dijo Marco Tulio Aguilera, así que celebro que llegue a su 30º aniversario. Rafael Bullegoiri comentó que si se hiciera una somera encuesta entre los ciudadanos para preguntar cómo funciona el horno de microondas, cuándo se descubrió la penicilina o cómo es que se prende y apaga la televisión con el control remoto, seguramente la gran mayoría reprobaría, porque es poco o nada lo que se sabe de ciencia y tecnología. Por ello es que al dirigir la revista a lo largo de 15 años, Rafael Bullegoiri tuvo la idea de que fuera un medio de divulgación, porque en esos momentos el país estaba hambriento de ciencia y de tecnología, entonces era necesario tener una revista que aportara un granito de arena para hacer que la ciencia y la tecnología estén más cercanas a la gente. Modificamos el formato e hicimos divulgación científica. Nos costó un trabajo enorme hacer que los investigadores entendieran qué es la divulgación, que pusieran sus conocimientos en manos de los estudiantes y también de las personas. Finalmente, Manuel Martínez Morales dijo que de 1988 a la fecha se han publicado 1.227 artículos, ensayos, semblanzas y notas breves en las que participaron 1.018 autores. Detalló Manuel Martínez que las áreas de ciencias biológicas, ciencias de la salud, así como de historia y filosofía de la ciencia, son las que más han publicado en La Ciencia y el Hombre. Asimismo, presentó el número conmemorativo del 30 aniversario de la revista, que está dedicada al cerebro emocional. Este evento concluyó con el homenaje In Memoriam y la entrega póstuma del premio La Ciencia y el Hombre 2017 a nuestro querido y siempre recordado amigo Adalberto Fox Rivera por su destacada labor en la divulgación de la ciencia. Fallecido recientemente el gran Adalberto Fox. La presea, que consistió en una figura hecha en cerámica, fue entregada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, a la hermana del galardonado, Gabriela Fox Rivera. Son las 20:30. Hablando de más revistas de nuestra universidad, para José Luis Vera Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, La Palabra y el Hombre, es un importante archivo de expresiones visuales indispensable para entender las directrices de las artes visuales, no solo en el ámbito estatal, sino a nivel nacional. Lo anterior lo expresó al participar en la presentación del número 39 como parte de las actividades de la FILU 2017. El experto en arte dijo que esta importante revista ha albergado trabajos de autores que hoy son considerados obligatorios en cualquier tentativa de realizar un mapa literario del siglo XX. Por su parte, el director de la publicación, Mario Muñoz, dijo que con este número se festeja el 60 aniversario de la revista La Palabra y el Hombre, y destacó que también sale a la luz en el mismo trimestre que en su fundación, que correspondió a enero-marzo de 1957. La Palabra del Hombre ha extendido su circulación hacia un público heterogéneo, compuesto por académicos, investigadores, estudiantes y público en general, cuidando que sus artículos, ensayos y demás textos sean accesibles para todo tipo de lector, sin que se pierda su contenido esencial. En el número de aniversario participan la mayoría de los artistas gráficos que han intervenido a lo largo de la tercera época de la publicación, que se inició en el 2007 con su 50 aniversario. Un número muy bonito, por cierto, ¿eh? Felicitaciones no solamente por el contenido mismo de los artículos de los que están en La Palabra del Hombre, sino también por la conjugación de estos artistas que han dado su diseño, su ilustración a La Palabra y el Hombre en los años recientes y también a lo largo de los 60 años. Son las 20:31. Cantar un buscapiés a tu lado, voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado, que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado. Este sonido fresco, maravilloso, es de La Manta, una agrupación que ha hecho una combinación de la música tradicional con también sonidos actuales, y que forma parte de un festival ahora. Estamos ahora con Manuel López. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Germán, ¿qué tal? Pues La Manta se presenta en el Teatro La Libertad, Festival de Teatro La Libertad, ¿no? Sí. Sí, vamos a estar mañana, miércoles 3 de mayo, en este festival, que originalmente es de teatro, pero bueno, uh-huh, que también tiene esta participación musical, y el concierto va a ser en el Teatro del Estado, más bien, donde están siendo también ahora las funciones de teatro. En este caso, en la sala de Alberto Guillomín. Sí, la sala chica del Teatro del Estado. La sala chica, conocida así también. ¿Qué siente un músico participar en un festival de teatro? Digo, siempre hay como un acercamiento, ¿no? Alrededor de las artes escénicas. Y al final también un concierto, y sobre todo lo que nosotros hacemos es un show que, aparte de musical, pues también es visual. Cada vez hemos incorporado más cosas, y yo creo que tienen mucho de similitud también algunas formas de teatro con lo que hace uno como músico, pero como, digamos, como persona que está en escena, ¿no? Y bueno, esta vez nos invitaron. Por parte del maestro Zelansky y demás personas que están participando en el festival, y bueno, pues nos va a dar mucho gusto tocar de nuevo acá en Xalapa y sobre todo en el Teatro del Estado. Además, es un momento muy importante para defender el Teatro La Libertad, que está en problemas de que le quiten su espacio, ¿no? Exacto, pues sí, se había constituido como un foro muy interesante, no sí, solo, pues sobre todo para teatro, pero también abierto a otras disciplinas. Y bueno, lamentablemente los cambios de gobierno, algunas circunstancias políticas, etcétera, hacen que se caigan los proyectos de un momento a otro, ¿no? Entonces me parece que todo lo que podamos hacer también para mantener los espacios artísticos, los espacios de pluralidad de todo tipo, pues se tienen que hacer, ¿no? Para que perdure en el tiempo y no solo sea un asunto de un rato. Depende más de nosotros, ¿no? Hacer esta organización y defender los proyectos culturales, ¿no? Sí, y finalmente, bueno, también como sucede ahora, pues el teatro pues trasciende incluso los espacios, ¿no? Y bueno, qué bueno que ahora también hayan podido estar en el Teatro del Estado, y bueno, que se amplíe esto. Está muy bien. ¿Cuántos años tiene La Manta, va? Empezamos en 2009, estamos por cumplir 8 años ya de que empezamos con esto. Sí, y además su sonido y su agrupación ha ido trascendiendo la región de Veracruz, han ido a otros lados del país. Y yo creo que a nivel internacional también el sonido es conocido, ¿no? Sí, pues hemos tenido la fortuna de que desde muy temprano con el proyecto pudimos empezar a salir y hemos conocido ya tocando casi todo el país. Y bueno, yo creo que eso también ha aportado muchísimo al sonido que podemos tener y a la concepción de muchas otras cosas que tienen que ver con el trabajo que hacemos alrededor de la música, ¿no? Porque trabajar con música tradicional, pues es trabajar con un tipo de música que tiene que ver mucho más allá de los puros sonidos, ¿no? Sino que tiene que ver con concebir las tradiciones de los distintos lugares, las formas de ser, de vivir, etcétera. Y bueno, es como algo que se ha ido retroalimentando, ¿no? A través de esta inquietud de hacer música tradicional es que fuimos a conocer buena parte del país, y a través de conocer el país es que también hemos podido ir mutando un poco lo que hacemos y también irlo consolidando. Sí, y también hemos podido estar 2 veces fuera del país. Estuvimos una vez en Vancouver, Canadá, y luego hicimos una pequeña gira en Argentina hace ya casi 2 años, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre ayuda también a construir. ¿Tú siempre has estado en La Manta? Sí, me incorporé casi empezando el proyecto, prácticamente al inicio, digamos, no en la alineación original, pero sí un par de meses después. Y sí, ya llevo desde 2009 con ellos en la jarana y en las percusiones. Y habíamos estado siendo 5 integrantes hasta hace un año aproximadamente, que se integró Francisco Wilca, también en las percusiones, sobre todo en la marimba, ¿no? Y con esto es que terminamos de conformar el sonido que tenemos ahora como agrupación. ¿Quiénes son la alineación como mencionas? Está Eloy Fernando en la voz, en las guitarras, la jarana huasteca. Ramiro González en el saxofón, los saxofones, bueno, la flauta, en los alientos. Carlos Zambrano en el bajo. Irán Marcor en la batería. Francisco Wilca en las percusiones y la marimba. Y estoy yo, Manuel López, en la jarana y en las percusiones. ¿Por qué se pusieron La Manta? Pues es un nombre que viene del son de La Manta, que se toca en el son huasteco y en el son jarocho. Es uno de los sones compartidos. Y nos gusta porque es un son que en la huasteca se utiliza como de agradecimiento, ¿no? Es un son de agradecimiento hacia pues hacia la cultura, hacia la tierra, etcétera. Y entonces es un poco lo que nosotros queríamos reflejar hacia la música tradicional. Y bueno, también es una metáfora de una manta que arropa o de un tejido, etcétera. Y pensamos también en la diversidad de los textiles mexicanos como, digamos, un símil de la diversidad que hay también muchas otras cosas, incluyendo la música. Qué buena explicación nos das. Que es, realmente es un manto que se va extendiendo, ¿no?, con su música. Sí, pues es lo que buscamos hacer. Sí, claro. ¿Han estado también en el Lunario del Auditorio Nacional? Sí, estuvimos, el primer disco lo presentamos en el Lunario y de ahí hicimos después, un par de años después, otra presentación ahí. Después nuestro segundo disco, Árbol de la Esperanza, lo presentamos en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, y también el año pasado dimos uno ahí. Hemos estado en foros de todo tipo, ¿no? Hemos estado en casas de la cultura, de pueblos pequeños. Tenemos incluso un espacio aquí en Jalapa donde ensayamos y tenemos conciertos íntimos cada tanto. Y también nos ha tocado estar en escenarios grandes. Estuvimos en el Auditorio Nacional hace ya 5 años que abrimos el concierto de Robert Plant. Nos tocó estar en Cumbre Tajín. Y bueno, pues yo creo que independientemente del escenario que uno le toque, pues siempre se pone la misma energía en los conciertos, ¿no? Pero sí es interesante también poder estar en circunstancias bien diferentes. Creo que también eso nos ha aportado como grupo. Y da mucho gusto que este proyecto sea uno de los otros proyectos musicales que se van fortaleciendo en Jalapa, sobre todo con una visión juvenil. Sí, me parece que estamos en un lugar privilegiado y por eso es que todos estamos aquí, ¿no? Somos de distintas partes del país, los 6 integrantes. Bueno, yo soy de Jalapa, ¿no?, pero hay de distintas partes del país. Y al final coincidimos viviendo acá y tocando acá por esa circunstancia que tiene Jalapa de ser como un punto de encuentro históricamente, ¿no?, de muchísimas cosas. Y bueno, alrededor de eso, pues claro que el movimiento cultural que ha existido y que existe ahora, pues no se ve casi en ninguna otra parte del país. Y me parece que cada vez más vamos actuando los músicos jalapeños y los artistas jalapeños como un grupo que se reconoce también en otros lados, ¿no? Yo creo que La Manta, Sonex y los Aguas son los que han ido abriendo brecha más allá de Veracruz, ¿no? Ahora, ¿no? Y tantos otros que también ha habido en otros momentos. Sí. Y bueno, pues así va sucediendo. Yo creo que está imparable también lo que pasa allá en Jalapa, ojalá. Sí. Y eso, ¿no? Pues también el poder actuar un poco como conjunto hacia afuera. Además, el sonido es igual, la expresión que voy a decir es muy padre, ¿no? ¿No tienen algunas críticas de los puristas, de los ritmos tradicionales que digan, no, están destrozando la música folclórica? Bueno, sí, suele suceder a veces, pero irónicamente, bueno, o digo, contrario a lo que uno podría esperar, quizá, muchas veces las personas que han hecho esto toda su vida, los viejos, digamos, son los que menos hacen este tipo de críticas, ¿no? Digo, para una persona que toda su vida ha tocado son jarocho, que toda su vida ha tocado son huasteco, que de pronto gente joven o que está haciendo otras cosas y que bien pudiera estar tocando otro tipo de música, voltea a verlo y se interese también en aprenderlo y en reinterpretarlo, pues casi siempre es halagador, ¿no? Nos ha tocado que con quien más hemos tenido temor de pronto de que haya una crítica fuerte, que además gente que lo ha hecho toda su vida, los más viejos, pues lo han tomado bien. Porque además, siempre lo insistimos, no estamos siendo músicos tradicionales como tal, ¿no? Por más que algunos de nosotros sí podamos ejercerlo por fuera de la banda, no estamos queriendo hacer música tradicional, sino que estamos haciendo una recreación o una reinterpretación de algunas piezas tradicionales, pero desde otro punto de vista. Porque también sería falso querer decir que nosotros vivimos en el rancho, ¿no?, que nacimos ahí, claro, cuando en realidad vivimos en la ciudad, hemos venido de otros géneros musicales y lo que hacemos es, a partir de lo que tenemos y del sonido que hemos ido desarrollando cada quien, pues abordar las músicas tradicionales que también nos pertenecen a todos, que son parte de este patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Qué bueno que dices eso, porque no es una interpretación falsa o caricaturizada, ¿no? Es una reinterpretación. Sí, buscamos siempre que no sea eso, ¿no? Ir como a la parte sencilla del folclore, ¿no? De tomar los estereotipos o de solo copiar las melodías, sino que hemos intentado y cada vez más, pues, entrar a buscar un poco más de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la esencia del género? Y no solo copiar una melodía, porque eso sería más fácil también. Claro. Esperamos también hacerlo de la mejor forma. Ha habido cosas que hemos intentado y hemos dejado de lado porque creemos que no logramos hacerlo de la mejor manera, y otras que pues que hemos abordado con más o menos libertad también. Claro. Quien no ha escuchado a La Manta, pues los invitamos a que vayan mañana, porque se van a encontrar con una explosión de sonidos en el escenario, ¿no? Sí, pues nosotros siempre nos basamos en dos ejes, ¿no? Que es la música, las músicas tradicionales, o las formas de las músicas tradicionales, y el lenguaje del jazz. No Ajá. tanto el jazz como género, sino como lenguaje, ¿no? Sí, sí, entonces sí. La improvisación está en cada una de las presentaciones, y en eso se basa buena parte de los temas que tenemos. Entonces, bueno, independientemente de que hayamos grabado ya un par de discos, pues lo que más nos gusta a nosotros es hacer presentaciones en vivo, y creo que es lo que es la esencia verdaderamente de, sí. de la banda, la improvisación y pues el trabajo en escena. Perfecto, entonces mañana se presentan en la sala de Agüerto Guillomín, antes conocida como Sala Chica, ¿sí? El Teatro del Estado, dentro de ese festival Teatro de la Libertad, ¿no? Sí, mañana a las 8 de la noche. Y bueno, van a estar los boletos en taquilla. ¿Tiene un costo de? De 100 pesos general. Uh-huh. El acceso, sí. Perfecto, pues muy bien, Manuel, qué gusto que estés por acá. Pues muchas gracias por la invitación. Y les deseamos, como siempre, más años a La Manta, ¿no? Gracias, pues uh-huh. Ojalá nos podamos seguir viendo por aquí. Claro que sí, pues gracias por estar con nosotros, Manuel. Entonces mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. En la sala de Agüerto Guillomín, dentro del teatro, dentro del Festival de Teatro La Libertad, ¿no? Sí, perfecto, gracias Manuel López. Un recorrido por el campus. Aníbal Carlos Otele Allende, coordinador del Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana, declaró que la situación mundial ha apreciado a China como un país confiable, estable y con políticas relativamente sólidas en cuanto a los mecanismos que deben regir el comercio mundial. Interesantísimo esto, ver ahora cómo está China en relación, sobre todo en esta nueva reorganización de la economía en el mundo, ¿no? Entonces China es importantísimo, y dice aquí Aníbal Carlos Otele, es un país confiable, estable, con políticas relativamente sólidas en cuanto a los mecanismos que deben regir el comercio mundial. Aníbal Sotele presentó el libro Después de Beijing 2014, un nuevo orden comercial, que fue editado por el Senado de la República y la Universidad de Colima, del cual es coordinador junto con José Ernesto Rangel Delgado, profesor e investigador de la Universidad de Colima. El texto comprende las transformaciones políticas y económicas que ha tenido la República Popular China y que la han conducido a ser la segunda economía más grande del mundo, así como el promotor más notorio de un nuevo orden comercial después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico realizado en Beijing en noviembre de 2014. La presentación se llevó a cabo en el Salón Emilio Carballido del Complejo Deportivo Omega, que fue la sede de la FIDU 2017. Los coordinadores de la obra fueron acompañados por Ricardo Corzo Ramírez, secretario de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Aníbal Sotele mencionó que es de suma importancia la manera en que el país se integre a las cadenas agroindustriales, del valor del mundo, pero también cómo construya su mercado interno y el poder de compra para la mayoría de la población, no por un simple tema de justicia, sino por una necesidad de funcionamiento de la comunidad del país. Es interesantísimo todo eso que dice Aníbal Sotele. Y simplemente hagamos ahorita un ejercicio en la casa, ¿no? ¿Cuántos productos que hay en su casa, o si va usted en su automóvil, cuántos son que dicen Made in China? Hay una cantidad impresionante, ¿no? De repente hay tienditas que aparecen aquí por el centro de Jalapa y en muchos lugares, donde todo lo dan a 3 pesos, 3 o 5 pesos, la mayoría son chinos. ¿Y cuántos hay, cuántos productos tiene usted en su casa que son hechos en Corea, en Hong Kong o en los Estados Unidos? Ya los que son de Alemania, pues ya digamos, ya son de más caché, ¿no? Pero regularmente uno tiene en la vida cotidiana, pues esos productos en la casa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo eso que dice Aníbal Sotele, que estudia desde hace mucho tiempo estas relaciones México-China. Y bueno, aquí está el Centro Especial, Centro de Estudios México-China, aquí en la Universidad Veracruzana, que solamente aquí en la UV y en la UNAM se hace este tipo de estudios. Ricardo Corzo relató que esta obra contiene escritos que dan cuenta de cómo debe comprenderse la integración comercial y económica de la región Asia-Pacífico en su interrelación con el contexto global. a la vez que buscan hacer que el lector reflexione con base en el rigor de las cifras y los datos biográficos y documentales imprescindibles, cómo se han presentado los escenarios geopolíticos actuales. Por su parte, Ernesto Rangel compartió que ese libro presenta una perspectiva política y de gobierno sobre el tema, además que permite dar voz a los académicos que se dedican al estudio de la importante región económica Asia-Pacífico en la actualidad. Esa región que, por cierto, Donald Trump hizo a un lado, ¿eh? Dijo que no quería ningún acuerdo con la región Asia-Pacífico. Fue de los primeros acuerdos que hizo a un lado, porque recordemos que él está en su plan de proteccionismo, es decir, cuidar a su economía principalmente en los Estados Unidos y demás, que ruede el mundo. Pero ¿cómo va a rodar el mundo si ya se ha hecho, así como lo dice Donald Trump, si a lo largo de los años se ha hecho ya una relación global con diferentes países y estamos muy interconectados unos con otros? Entonces, muy, muy importante esa visión y tener en cuenta lo que hace China y lo que hace la economía y cómo nosotros también podemos tener una mayor relación con este gran país asiático, donde también, pues, de alguna manera habría que buscar la calidad de los productos que hacen los chinos, porque también hay que reconocerlo. De repente hay productos chinos que son bastante malitos, ¿no? Entonces, venderán muchos, se podrán encontrar a bajos precios, pero luego su duración es mínima, ¿no? O sea, todo eso habría que analizar sobre las cuestiones importantes de la economía china y su gran relación con nuestro país y con el mundo, por supuesto. Son las 20 horas con 49 minutos. Hay otro tema muy importante que se presentó en la FILO a través de un libro que se llama Mi vida y mi rostro ante el VIH. Y dice lo siguiente: soy una mujer de 32 años que puede leer el rostro positivo del VIH-Sida, sobreviviente de abuso sexual, y que agradece a la vida las lecciones aprendidas. Esa enfermedad me sacó de la tristeza, del enojo y de la victimización, e hizo darme cuenta de mi valor. Ese es un fragmento del libro Mi vida y mi rostro ante el VIH, autoría de Colibrí García, editado por Documentación y Estudios de Mujeres, de MAC, presentado precisamente en la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Al comentar esta obra, ganadora del concurso de MAC 2015-2016, Olga Beatriz Cuellar Gaxiola, representante de esta organización no gubernamental, es decir, el DEMAC, que es la representante aquí en Jalapa, manifestó que este es un valioso ejemplo del proceso de reconstrucción de una persona hacia una nueva identidad, una revalorización que abre creativas y nuevas perspectivas para Colibrí, que así es como se firmó para hacer el libro, en el presente y sus proyectos hacia el futuro. Dijo Olga Beatriz Cuellar Gaxiola que esa autobiografía es un entrañable encuentro con una mujer, espejo en el que cada uno se puede mirar y así darse la oportunidad de reencontrarse con sí mismo y con los demás. Ante los asistentes, relató que Colibrí, así como decimos, es su seudónimo en la creación de este libro, escribe este texto bajo un seudónimo después de recibir el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana VIH, etapa en la cual sufre de mucha discriminación al ser perseguida y acosada. La autora de esta historia real, de origen poblano y que no pudo asistir a la FILU precisamente por cuestiones de salud, narra sus experiencias cotidianas y eventos extraordinarios por su terrible violencia y crueldad. La autobiografía refleja cómo una mujer común y corriente vive su infancia y adolescencia en un contexto normal, con un padre por periodos ausente y una madre enfocada al cuidado de sus pequeños hijos, con carencias afectivas y económicas, pero saliendo adelante. Desgraciadamente, también fue muy común el acoso sexual desde su adolescencia, tanto en la calle, transporte público y en la escuela, algo que las mujeres lo saben perfectamente bien, cómo hay un acoso sexual todos los días, no importa la edad, ¿no? Es realmente algo que, con lo cual, pues se convierte como una sombra que las persigue, ¿no? El acoso sexual. Pero de repente, vean las cosas que suceden, el acoso llega al extremo del horror y la violencia, cuando este personaje que hace el libro es subida a la fuerza a un taxi para que su conductor pagara con ella una deuda al violador. Hágame el favor. Bueno, tras pasar por años difíciles, toca a fondo al saber que su violador la había contagiado de VIH, virus que ocasiona justo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y donde los dolores físicos se unen a los emocionales. Y nada más, qué historia tan terrible, ¿no? de una mujer que sufre acoso sexual, como es una, como algo, una práctica desgraciada que aparece en esta sociedad. Luego todavía la violan y el, su violador le, la contagia. Entonces es realmente una historia que llama la atención, pero no se queda en la victimización, eso es lo más importante, ¿no? En el marco de este encuentro editorial, Olga Beatriz Cuellar leyó varios fragmentos del libro para transmitir el sentimiento de colibrí, poco antes de consultar a diferentes médicos, con el fin de que algunos de ellos encontraran la causa del deterioro de su salud, pues el médico familiar, durante varios años, aseguró que sus males eran causados solamente por su mente. Además, ¿no? Todavía de que tiene problemas la mujer de que fue acosada, fue violada, le contagian el VIH, el médico familiar le dice, no, lo que tienes está en tu mente, no estás mal, lo tuyo es mental. Pues vaya forma de atacar las situaciones, los problemas. Ese momento fue fundamental para alentar su decisión de llevar al pie de la letra el tratamiento propuesto por los doctores. Después de trabajar sobre sí misma, tanto física como emocionalmente, se aprecia su transformación en la conclusión de la autobiografía que escribió, con la cual ganó el premio de Maca. Soy una mujer que disfruta del amor y de la sexualidad con responsabilidad y plenitud, que admira a todas las personas que luchan por defender sus preferencias sexuales. Soy una mujer que, lejos de pensar nuevamente en el suicidio, cuando reciba la noticia de que, cuando recibe la noticia de VIH, decide luchar por su vida. Soy una mujer fuerte en el camino del empoderamiento, buscando un futuro en el que la sociedad pueda ser más sensible, comprensiva y humana del tema del VIH y las preferencias sexuales sin discriminación. Durante la presentación de este libro, Alicia Catalina Hernández Alarcón, Rocío Imelda Hernández Coria y Silvia Suárez Lajud, usuarias de DEMAC, leyeron fragmentos de sus autobiografías, producto de un gran esfuerzo que comenzaron en algún punto de su vida. A término se dio a conocer que DEMAC, esta asociación civil dedicada a atender problemas de mujeres, es una organización enfocada a difundir la voz de la mujer y la escritura. Actualmente tiene 4 sedes, Puebla, Chihuahua, Querétaro y Jalapa. Continuamente, o cada 6 meses, abre nuevos espacios y talleres para que las mujeres pierdan el miedo a la escritura y se atrevan a contar su historia, lo cual es un gran canal, para, un gran canal de expresión para que puedan analizar y la, decir sus sentimientos, los problemas y buscar soluciones también, en ese caso muy particular, a través de la escritura. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria, y Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Come on, we're waiting for you.